no puedo, no puedo, no puedo seguir imaginándome. Dame, no puedo seguir imaginándome. Hola, chao, hola, chao. Y esto es Telarañas.